encantada y un gusto estar aquí, porque un espacio como este que se abre para la información y para la formación, me parece espléndido y lo hago con muchísimo gusto. Vine porque conozco a toda la gente del sindicato y a la gente de Aire Libre y creo en su tarea y creo que esta ampliación cultural, este foro, por ejemplo, la radio comunitaria, me parece extraordinario empezar a prestigiar y a que la gente dimensione lo que la potencia de otras formas de hacer comunicación. Y después toda esta casa nueva donde hay parte informática, donde va a haber biblioteca, donde va a haber un centro profesional, y es una forma de que crezcan los afiliados a los sindicatos, pero también de darle respuesta a toda la comunidad. Así que me parece excelente. Bueno, ministra, la cultura del trabajo, ¿no? También aquí presente. ¿Qué le llama? ¿Qué le despierta? Parece que es uno de los lugares claves donde volver a mirar el concepto de cultura y sacarlo del lugar o elitista o solamente ligado, únicamente ligado al arte o ligado a la sensibilidad. Y si nosotros no identificamos la cultura con todo lo que tenga que ver con lo social, con los derechos humanos, con la comunicación, en este caso, con la relación con el trabajo, que no es lo mismo que con el empleo. La relación con el trabajo te da la relación con la acción humana. Y que el sindicato del que estamos hablando y lo que ustedes representan, siempre estuvieron. Son la cultura misma, no es la relación, me parece, de la cultura con los gremios o con el foro de radios. La radio comunitaria es parte de la cultura, como una creación colectiva, multidimensional, múltiple de todos los argentinos y en este caso los rosarinos. Y creo que el trabajo es creación, el trabajo es vida, el trabajo es salario, el trabajo es sostenimiento, y que el tema de crear casas que tengan todos este prismático, porque hay desde el punto de vista nuevas tecnologías, hay nuevas bibliotecas para que lo consulte todo el mundo, hay nuevos cursos de formación profesional. Esa formación profesional no es solamente, estamos hablando de pensar mejor, estamos hablando de crear sentido, estamos hablando de saber leer la realidad, estamos hablando de lenguaje, de formatos, de medios, en una Argentina que va a cambiar tremendamente su forma de enfocar la problemática de los medios. Así que yo soy feliz, lo apoyo y creo que la cultura es trabajo y la de trabajo es cultura. Bien, gracias. Chiqui González, la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, gracias. Gracias por este reportaje tan lindo, gracias.